Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida. José Martí. Si no estoy junto a ti, yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Palabras al poder, voces disidentes. Estuvimos ahí con David Cabañas, el hermano de Lucio Cabañas, allá en el oriente de la ciudad. Entonces venimos llegando muy contentos, estuvo muy bueno el evento y qué bueno que ya estamos por acá y qué bueno que nos tocó escuchar todavía. Yo, Betsy le preguntaba que qué le de, que qué tarea fue, yo le pregunté, mi pregunta no es para ella, es para Mario. Mario, qué tranza, cómo se le hace para tener hijas tan inteligentes. Solo hay que maleducarlos un poco, ¿no? Pero gran parte de la responsabilidad es de su madre. Es la que saludos para Natalia. Así es, pero pues bueno, no sé, es como una constante, ¿no? Más bien son como los valores que estás leyendo. Y dime que la poesía jugó un papel importante, Aida, digo, parece ya un programa monográfico de Shunashi, ¿no? Pero pues, o sea, ya puede contar que le leían cuando era chica, a los 4 años, 5, ¿era cuando leías El Quijote con tu madre? Sí, a los 5. Luego se aventó Moby Dick y todo este tipo de cosas, ¿no? Es para la gente que dice que los libros no funcionan, ¿no? Sí. Aida siempre ha estado rodeada de libros, de los libros de su abuela, de su padre, de su madre, entonces, pues ese es el fruto de mi orgullo. Y pues aquí ya estamos bien orgullosos, pero ¿nos vamos rápidamente un corte? Ah, claro, si quieres. Hoy Betsy es un pájaro de ala que va. Ay, sí. Lastimó su manita. Sí. Y además de que hoy no tenemos en los controles al maestro de los controles, hoy tenemos al terrenal Diego Ripper. Que nos mundano. El mundano, el simple humano. Diego Ripper, un saludo para el maestro de los controles, Román Borrego, que seguramente está en algún punto de esta ciudad. Ahorita convirtió en el ceniciento. Haciendo algo interesante. Vámonos un corte, ahorita Diego nos va a decir con qué nos vamos. Diego le está encontrando aquí a la cuestión técnica, pero ahorita regresamos y... Pero mientras, las vías de contacto, ¿no? Sí, las vías de contacto, Betsy, por favor. Pues, ahí tengo que tomar mis 5 segundos. A ver, entonces, estamos por internet como nuestravozradio.org.mx y, ¡oh, por Dios, ya tenemos correo! Entonces, por correo nos encuentran como nuestra voz, arroba Outlook. Nuestra voz. Outlook.com. Por YouTube como N Voz Radio, por Facebook como Nuestra Voz Radio, y ya saben, denle ahí un like, en especial también pues a la página del programa, que es Palabras al Poder, y también por Twitter nos pueden seguir como arroba Nuestra Voz Radio. Y vámonos, Diego. Palabras al poder. Que del infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. ¿Me importas tú? Tú. palabras al poder. Voces disidentes. Palabras al poder, voces disidentes. Y ya estamos de regreso otra vez con la literatura, la poesía, la prosa, el cuento. ¡Llévalo! Y tenemos una invitada de lujo que nos va a seguir compartiendo sus letras. Capítulo 3. Últimamente, mamá seguido le pregunta a Kevin que si usa drogas, porque sus ojos ya siempre están rojos. ha tenido más premoniciones. Que la guerra iba a estallar aquí. Que se iban a robar niños en medio de la calle. Que el gobierno iba a decretar que los X son peligrosos y que debían de ser removidos de las escuelas. Que eso solo era un pretexto para dejar que los gringos hicieran experimentos con ellos. Y que iban a diseñar una nueva clase de mutante, como de película. Pero que al principio muchos morirían y otros mutarían horriblemente. Lo último que me contó fue que había un chavo que sí mutaría como ellos creían, pero después no me contó nada, porque decía que era muy feo. Yo sabía que se trataba de mí. Tal vez había visto mi muerte, o tal vez había visto su muerte, y no quería alarmarme. Algo pasa también con Demian, un amigo de la escuela. Cada vez que estoy con él, puedo sentir una especie de estática. Cuando se enoja o se espanta o se altera de alguna manera, se siente como si estuvieras en un lugar rodeado de metales. Todo se electrifica, pero no de la manera normal, que se te pega la ropa. Es más bien como energía. Cuando él está cerca de una planta, un animal o alguna cosa viva, es como si se llenara de energía. Incluso cuando estoy con él, si estoy cansada, se me quita o me agito mucho. Es como si me diera energía. Una tarde estaba con una amiga, Camila, platicando a la salida, ya que no tenía ni idea de dónde estaba Matt, mi novio. No lo veía desde la mañana. Cuando Molly, otra amiga, llegó muy asustada, me miró a los ojos y supe que le pasó algo raro. ¿Quién se murió? Camila no tenía ni idea de que los problemas de los que todos hablaban estuvieran tan cerca. Lo tengo. ¿El gen? Tú pareces muy normal, le dije. No puedo creer que lo tengas. Molly solo me miró con expresión de temor y asintió con la cabeza. Cam se quedó confundida un rato. Después comenzó a interrogarnos. Ya sabían de esto, ¿verdad? ¿Por qué no me dijeron nada? Cuéntenmelo todo. Le contamos todo. Lo que pasaba. Lo de mi hermano. Algo que también le pasaba a Víctor, un tipo que le gustaba a Molly. Incluso tuve que decirles a las dos lo que pasaba cuando estaba con Demian. ¡Ja! Se nota que lo quieres mucho. ¿No sientes lo mismo con Matt? No. Creo que es cuestión de los dos. Los dos tenemos el gen, y Matt no. Molly comenzó a contarnos que estaba caminando en la calle cuando un perro le gruñó. Ella trató de espantarlo, y él la mordió. Se le había escapado una vecina. La verdad no me dolió mucho la mordida, pero me espanté mucho cuando vi que mi brazo sangraba y una cosa morada salía con la sangre. Creí que era del perro, así que llegué a casa y cuando me lavé, la mordida ya había hecho costra. Lo más raro es que a los dos días lo encontré muerto. Así que mi mamá me llevó con el doctor y descubrió que tengo en la sangre una anomalía. Es obvio que es el gen mutante. Y creo que el maldito doctor le dijo al gobierno, porque me preguntó dónde estudiaba, dónde vivía, todos mis antecedentes en general. Espera, ¿le dijiste? Fue mi madre. No puede ser, ahora van a venir a investigar y van a usar de pretexto esa campaña de vacunación. ¿Cómo lo sabes? Molly, me preguntaron tan sincronizadamente asustadas que también me asustaron. Pues, mi hermano me lo dijo. Fue una de las últimas cosas que me dijo. Sé que vendrán. Ese gen mutante. Ahora le dicen anarquistas. Pues vámonos con más. Pues sí, estamos esperando, porque esta noche es muy especial, porque también la compañera Emilia, la pequeña Emilia, ya está a punto de mandarnos un poema. ¿Sí? Que le escribió a la compañera Luna, que sigue detenida injustamente en Santa Marta. Entonces estaba ya mandándonoslo. Entonces, mientras, les podemos platicar acerca de los próximos slams que vienen, porque ya viene cerrando año. Este fin de semana es el del rojo. Sí, si no me equivoco. Es que estoy buscando acá como en la nada un calendario, pero no veo. Estoy segura. Bueno, ya saben que sábado último de mes, allá en la galletota gigante, en la suavicrema, estela de luz, como le quieran llamar, metro Chapultepec, hay slam de poesía. Y pues como siempre, a las 5 empieza, pero hay que llegar un poquito antes como para echar la barba, cotorrear y... inscribirse. Echar la barba. Sí, y también, no sé, ¿va a haber slam en el claustro? Sí, en el claustro de Sor Juana. ¿O fue hoy? No. El 2 de diciembre de este año va a ser el último slam que se organiza ahí en el claustro. Va a estar de bueno porque es la final de finales. Se cierra este ciclo de slam. Es la Champions League, así sí, como. Sí, ¿no? Y entonces va a estar muy bueno el segundo miércoles de diciembre a las 5 de la tarde. Si no tengo mal entendido, el slam de slams del fin de año es donde ganan, donde se reúnen todos los que ganaron en el transcurso del año, ¿no, Carlos? Más los que le caen ahí y sí. Betsy dijo eso porque. Y de pura casualidad, ¿sabes quién ganó hace como 2 meses o tal vez 3? Ay, Simón, no, estoy bien contento porque nos dijeron que nos va a tocar participar en ese, ¿cómo? Champions League. Va a estar bien bueno porque aparte no solamente van a ser los 12 ganadores del año, sino los que le quieran caer allá al claustro de Sor Juana. Va a ser adentro de la universidad, esta vez no va a ser afuera, va a ser adentro. Y pues va a estar muy bueno. Ay, de una vez les avisamos, porque les habíamos comentado que queríamos celebrar en grande aquí en Palabras al Poder. Estamos bien contentos de que ya llevamos varios programas. Según el maestro de los controles, Román Borrego. Saludos, Román. Saludos, Román. Más de 40 programas, pero decidimos que como van a estar atascados de slams este fin de año, mejor Nuestra Voz Radio ha decidido que va a ser el primer slam del próximo año. Entonces ya les estaremos avisando, seguramente será en la segunda, tercera semana de enero cuando estemos haciendo ese slam. Se aceptan propuestas, ya hay varias propuestas por acá que donde lo podemos hacer. Entonces aceptan propuestas para que lo vayamos planeando. Y también, ahorita que estamos en las invitaciones, en lo que Oli ya nos mandó el poema de Emilia, el próximo martes aquí en Nuestra Voz Radio vamos a transmitir un evento que nos tiene bien contentos, porque se va a juntar el Círculo de los Bárbaros, así se va a titular. El Círculo de los Bárbaros, por idea de Israel Galloso, el poeta compañero amigo de Chihuahua, hizo el esfuerzo de que se hiciera un enlace entre poetas del DF y poetas de Chihuahua. Entonces va a estar esto bien bueno. Vamos a transmitir por Nuestra Voz Radio. Deep ahí nos va a hacer favor de prestarnos una hora de galaxia, claro, de su programa. Y se va a poner muy bueno. Vamos a transmitir desde La Colmena, allá con Pat Lebu. Los poetas de aquí del DF, Betsy Numen, Mimi, y el maestro de los controles, Román Borrego. Por la delegación de lujo, por la delegación del Tíbet. Y de Chihuahua, pues Israel Galloso y poetas que ahorita les vamos ir platicando de ellos. Entonces, estén muy al pendiente de la señal, 6 de la tarde de aquí de la Ciudad de México. 6 de la tarde de Chihuahua, 7 de la noche de aquí de la Ciudad de México. El próximo martes haremos el Círculo de los Bárbaros. Y antes de que nos leas el poema de Emilia, les recuerdo que el 5, 6 y 7 de diciembre, allá en el Faro Tláhuac, va a estar el evento de Son para Milo, donde se juntan pues harta comida, harta y harta música. Entonces, les conviene ir, no es por nada, pero se puso muy bueno en la normal. Son 3 días como de 9 de la mañana a 9 de la noche, de pura música, comida y talleres ahí, composta, ¿cómo se llama? Cultivo de hongos, de todo va a haber. Carlos. No, es que estamos aquí leyendo el poema de Emilia. Deja de echar novio. Yo, está muy conmovedor y yo voy a llorar. A Betsy, alza la mano, que dice que ya lo lee. La mano que me queda. Y bueno, en lo que le pasa a la computadora. También platiqué, estuvo muy bueno el evento de poesía el pasado domingo. Fuimos a leerle poesía allá a la compañera Luna. Esperemos que ya pronto, más pronto que tarde, ya esté aquí con nosotros Luna, que ya les podamos dar la buena noticia a ustedes y a nosotros mismos, de que ya está libre la compañera. Y mientras Betsy Numen le leerá este poema de Emilia, la poeta más pequeña de Nuestra Voz Radio. Y muchos saludos, porque el otro día nos estaban mandando unas fotos de que Emilia se pone nerviosa cuando decimos su nombre aquí en la radio y se esconde y se tapa la cara. Que no te dé pena, Emilia, estás con la banda. Y ahora va Betsy a leer tu poema. Poema a Luna Flores, de Emilia. Los peces alcanzaron la luna y la encerraron. No está en el cielo, y el cielo está oscuro. Las estrellas no brillan. Los niños queremos que la luna vuelva a iluminar nuestro futuro. Las abejas buscan las flores y las mariposas se perdieron. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. Liberen a Luna, flores. Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Ay, Emilia, muchas felicidades. Y en verdad te esperamos por aquí. Verso, lee el primer verso. Que a petición de Deep, aquí otra está vez, el primer vez. Verso. Todo. Espérate, goloso. Los peces alcanzaron la luna y la encerraron. No está en el cielo, y el cielo está oscuro. Las estrellas no brillan. Los niños queremos que la luna vuelva a iluminar nuestro futuro. Las abejas buscan las flores, y las mariposas se perdieron. Han cortado las flores que coloreaban nuestro camino. Liberen a Luna, flores. Queremos que vuelva a iluminar nuestro cielo y colorear nuestro camino. Muchas gracias, Emilia. No dejemos que corten las flores, no hay sí. que dejarnos. Vas a ver, Emilia, que pronto le vas a poder leer este poema a Luna y las dos se van a poner muy contentas y ustedes dos nos van a poner muy contentos a todos nosotros cuando tú le leas ese poema a Luna en persona y ya puede estar Luna otra vez coloreando nuestro camino como tú bien dices. Muchas gracias, Emilia, por este poema. Muchas gracias, Emilia. Y pues vamos a continuar con la lectura. Pero Mario, preséntala tú. Preséntame, tesoro. El orgullo de tu nepotismo. Es el orgullo de mi nepotismo. Sí, ya tengo hijos, es el orgullo de mi nepotismo. Bueno, pues Unashi va a leer el tercer extracto de su cuento. Enseguida. Capítulo 5. En la escuela hicieron una campaña de vacunación. Ja. Solo es un placebo, ¿verdad? Me preguntó Molly. Ah, claro. Mira dónde están poniendo las agujas de cada uno. No las doblan. Las guardan intactas en su empaque y las meten en esas cajas. Son como muestras de sangre indirectas. Todo lo que mi hermano decía era verdad. El gobierno estaba trasladando a un centro en el Caribe para curar a los mutantes. También estaba haciendo pruebas de sangre en niños de nuestra generación. Todo lo que había predicho. Incluso sentí que había visto que cortaba con Matt, porque cuando le conté, no se sorprendió mucho. La misma noche que le dije lo de mi novio, mi hermano me llamó a su cuarto y me dio un cajón lleno de discos. Ya tienes edad, es mi música. Todos son originales. Cuídalos y abre la caja en el momento indicado. Eso me espantó un poco, y con toda razón, se veía muy enfermo y asustado. Esa fue la última vez que hablé con él, antes de que lo internaran en el hospital. No dejaba de sangrar y tenía muchas alucinaciones. Yo sabía que eran visiones. El doctor dijo que presentaba una anomalía, pero que su cuerpo no podía soportarla. Entonces recordé que mi hermano es una generación mayor a la mía, pero por eso su cuerpo no podía. Mi mamá solo temía que se volviera mutante, como si no fuera bastante malo que estuviera muriéndose. El doctor le dio solo unas semanas, pero dijo que podían mandarlo a un centro de recuperación en Brasil. Mi madre sí sabía lo que le estaban haciendo ahí, así que no se lo permitió. Nos dijeron que tenía 3 semanas, así que quisimos llevarlo a casa, pero no lo permitieron, por si el gen era contagioso. Y una semana después, dijeron que no sobrevivió esa noche. Mi madre solo lloró, pero yo sentí que nos estaban mintiendo, ya que no dejaron que viéramos el cuerpo, ni una vez. Se volvió asunto federal y no se volvió a hablar de él. Cuando llegué del funeral, fui a mi cuarto y abrí la caja, que me había dado solo unas semanas antes. Estaba llena de discos, incluido un vinilo original de los Doors. Eso me sorprendió. Lo abrí y junto con el disco había una hoja con mi nombre. La abrí. Era medio larga y estaba manchada con lágrimas. Si estás leyendo esto, te gustan más The Doors de lo que creí. Además, es el momento indicado, por lo que estoy muy enfermo, o tal vez muerto. No lo estoy. Ellos me tienen, o me estén llevando a ese centro. Las últimas premoniciones que tuve, no te las quise contar, porque tenía la esperanza de que cambiaran, pero no lo hicieron. Todo lo que he visto se volverá verdad. lo cual me da honda tristeza. Solo han sido 4, y las últimas 2 son borrosas aún. Pero es todo lo que tengo hasta ahora. Siento que algo malo va a pasarme pronto. La primera de mis visiones es sobre mí. Si la estás leyendo, espero que sea porque querías escuchar música, y no porque haya pasado. Es sobre mí. He visto que algo me pasa. Ellos van a venir. Voy a enfermarme y me van a llevar al doctor. Les dirá que morí o que muté peligrosamente, pero me entregará al gobierno y me llevarán a esa isla. Ahí solo pude ver que hacían algo con los mutantes. Hermana, temo que yo soy el primer mutante exitoso de esa compañía, del que te conté. Soy la clave y aún no sé por qué o cómo evitarlo. El segundo sueño es sobre ti. He visto que algo parecido te pasa a ti. Empezó solo con una corazonada sin sentido sobre tu rompimiento con tu novio, pero he visto más. He visto que te sientes mal últimamente. Todo lo que tocas, inanimado, se oscurece y se rompe, y lo vivo muere. Pero he visto en ti algo bueno, ya lo verás. Aunque no quieras ese poder, lo tendrás, pero tienes que sufrir por él. Lo lamento, pero lo que ellos me hagan lo harán contigo. Solo me queda decírtelo, para que hagas todo lo posible por evitarlo. Ellos vendrán y te llevarán a donde me llevarán a mí, así que cuídate. Las 2 últimas premoniciones son solo sentimientos. Presiento que nos volveremos a encontrar. Hasta ese día te tendré que dejar sola, pero te buscaré. Espero que no te pase nada malo. Te quiero, Scarlett. Kevin. Carlos. Hay que calmar. Pero. Me hace pensar con el texto. Pero cuéntanos, carajo. No, nada, porque hasta me da pena. Parece que me está leyendo la cartilla. Y ya está aquí con nosotros Mimi. Hola, Mimi. Hola, hola, ¿cómo están? Un poco tarde, pero ya estamos aquí, llegando, corriendo para escuchar esos lindos textos maravillosos. Simón, no, nunca es tarde. Hora poeta, exacto, hora poeta. Y pues vámonos al siguiente corte musical de lo que Diego nos dice aquí, con qué nos vamos. Ah, ya habían nos dicho, vamos, ¿no? Sí, nos vamos con algo de Nirvana, porque a la invitada le gusta el verano. Gracias. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. We'll be right back. Palabras al poder, voces disidentes. Palabras al poder. Palabras al poder. Palabras al poder. Ya estamos de vuelta aquí en Palabras al Poder, voces disidentes. Y pues estamos muy contentos esta noche porque tenemos buena música, tenemos aquí a una invitada muy especial. No puedo pronunciar eso. Eso es. Pues sí, se adiós, papá. Eso es por llegar tarde, ¿verdad? Pero bueno, una linda mujercita. Casi una diosa de la literatura. Que nos está compartiendo sus versos esta noche. Pues no sé qué es lo que va a continuar en este momento, en este bello programa. Ahora, yo le quiero dedicar un cuento ahí a Emi, que espero que todavía no se haya ido a dormir. ¿Todavía no se ha ido a dormir? ¿Emi, estás ahí? Emi, responde. Está por acá. Bueno, pues no sé, es como de los últimos y creo que el que más me gusta.

y mi objetivo era tonta. Entonces lo entendí todo. No iba a permitir que esa niña fuera el sujeto de mis oraciones, por muy tonta que me pareciera. No tenía el derecho de que yo escribiera su nombre con mi letra bonita. Ni su mamá escribía su nombre con letra bonita en las bolsas de sus sándwiches. Lo mejor era ignorar todo, tirarme un poco al vicio y ver Mulan por 18ª vez. Esa sí que era una mujer de verdad. El siguiente lunes, Omar le recitó el poema a Isamar, y sin querer queriendo, le atiné. E Isamar no entendió lo que Omar le quería decir, pero le dijo que sí. O sea, le había ofrecido sus tareas nomás por decirle que sí. ¿A qué? ¿Quién sabe? Pero ella dijo que sí. Omar regresó al pupitre conmigo y me invitó a su fiesta de cumpleaños para la que faltaban 2 meses. Pero como su mamá es muy meticulosa, yo la había mandado con invitaciones de Star Wars, que para que no hubiera fallas. Me sorprendí. Su cumpleaños era el 15 de noviembre y el mío era el 15 de octubre. Todo era tan claro y yo no lo había podido ver. No me había dado cuenta. Estaba cegada ante el brillo de sus ojos de Boeing congelado. Él era más chico que yo, así que tuve que aceptar que tenía que olvidarlo. Cuando cumplí 9 años, no quise saber nada más de él, porque bueno, todo el mundo sabe que las niñas maduran más rápido que los niños, ¿no? O eso dice mi mamá. Además, ¿ya viste qué guapo está el de tercero C? Recordé 10 años de primaria, Betty. Yo los de prepa, chaval. Un saludo a Gabriel Bobadilla, que seguro no me está escuchando, pero fue mi amor de primaria. La universidad. Sí, no. Y pues ya. No hubiera querido que alguien pensara que esa mujer, que yo era el de los ojos, de y pues ya, mi querida Emi, ojos color cafés como mi chocomil y cabello negro como tus rodillas mugrosas. Espero que ya te hayas bañado y ya estés lista para irte a dormir. Ahora sí, ¡órale, a la cama! Pues no es así, Bessie, porque nos está llamando en este momento. Y... ¡Ay, qué hago! Bueno... Emi, anda por ahí. Bien, te voy a poner con Betsy para que platiques con ella. Aquí te habla ella. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Emi. Gracias a ti por escucharnos. Muchas gracias. Disculpa a veces nuestras tonterías, Emi, pero te queremos mucho, ¿eh? A ti. ¿Ya hay así un niño que te guste como el del cuento que acaba de leer Betsy? Ese silencio. Bueno, si quieres luego tú me cuentas. Pues cámara. Perdón, no lo voy a hacer. Cuéntanos algo, Emi, ¿cómo estás? ¿Te gusta el programa? ¿No te gusta? ¿Te gusta escribir, verdad? Tienes tu cuaderno de poemas. Yo río de vergüenza. Bueno, Emi, ¿estás ahí? Cuéntanos de tu cuadernito de poemas. Tengo mi cuadernito de poemas. ¿De qué color es? He escribido muchos. Más que ustedes y mejores. Oye, Emi, ¿y cuándo vas a venir con nosotros aquí a leernos? ¿Vas a venir al programa? Emi, ¿te invitamos al programa, sí? Emi. No, ya. ¿Sí vienes? No voy a ir porque es muy noche. Lo bueno, hacemos es que más temprano para ti. Los poetas, no sé por qué, pero son nocturnos. ¿Pero sí les puedo seguir mandando poemas? Claro. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, te mandamos un beso, te queremos mucho, tú eres parte de este programa. Que descanses, hija. Los quiero mucho. Gracias. Nosotros también, Emi. Y cuando salga Luna, le lees su poema, ¿eh? Ya pronto va a salir, vas a ver. Cuando salga Luna, le lees su poema. Muy bien. Un beso. Que descanses. Un beso a tu mami también. Bye, Oli. Mi cámara, Oli. Ay, sí, que y pues ya estamos de regreso después de hacer un... Ya estamos de regreso después de hacer un enlace express con Emi y con Oli, que ya están por ahí escuchándonos. Muchas gracias y sí, te seguimos acá leyendo tus poemas. Emi, tú mándanos todos los que quieras. Así es, queremos seguir conociéndote por medio de la poesía. Venga. Que sigue. Mario ya está buscando. Venga. Está afilando las hojas para compartirnos. ¿Quieren que hagamos un corte musical y regresamos esto, o nos vamos derechos? ¿Cómo quieren? Nos vamos con un poemita a decirle. ¿Eh? ¿A dónde? Mejor mano le sacó dónde? Mario. Vale. Cuando el gobierno regalaba libros y no madrazos. Sí, cabe mencionar que este texto que tengo en la mano es de una antología que se llama Para Leer en Libertad, que hacía la Secretaría de Cultura del Distrito Federal cuando le importaba la cultura en la ciudad. Cuando era chévere. Ya andábamos una bola de revoltosos repartiendo poemas y cuentos por el metro. En fin, este poema se llama... Este poema se llama Lo que siento por ti y es de Silvia Tomasa. Que se apunte quien quiera. Lo que siento por ti no persigue ningún fin rebuscado en el ocio. Es tan simple como las cosas que componen al mundo, como ir al mercado, como ver a los amantes peleando en la entrada de un cine, como hacer el amor en cuarto de azotea mientras pasa la lluvia. Lo que siento por ti no alcanza a romper los vidrios cuando me emborracho, no me orilla a mentarte la madre si no llegas, ni a ponerme celosa de la rubia que causa conmoción con sus pestañas. Es algo más sencillo, como abrir la ventana y palpar esa mancha luminosa que reinventa tus manos. Tan tan. También hay que recordarles que ya estamos en vivo a todo color. Por Austin. Saludos allá. Que Dip se está haciendo cargo del video. Un saludo para y de la banda de la secundaria que dice que mi hija es una inadaptada. O sea. Ay, gracias, sí. Así llegué yo aquí. No, ya, llegué sí. Lejos. Y llegué lejos. Y aparte eso es un orgullo. Sí. Pues vámonos un corte, ¿no? No es el maestro de los controles, esta vez no está Roma. Soy Mongo, mejor. Pero está. Pero al maestro. Pero aquí está Diego. Saludos a Román, a donde quiera que se... Nuestro relevo de lujo, Diego. ¿Con qué nos vamos, Diego? Nos vamos con algo que no entendí, que se llama Tango del Berrinche. ¡Uy, el Tango del Berrinche! Porque hoy es un programa de poesía y literatura para chavos. A fuerzas, ya iba a decir otras cosas. Pero, Emi, escucha ese y ya, luego te vas a dormir. Ahora sí, te lo juro. Palabras al poder. Voces disidentes. Mansión largos de noche y de día, y por supuesto tanto al mediodía, si hacía frío o hacía calor, porque en las noches no brillaba el sol. Palabras al poder, voces disidentes. Usted que me abandonó. Palabras al poder, voces disidentes. Saludos para Octavio Rodríguez y el señor H. No vino, y también para el... si no están escuchando, entonces está como la poesía lo saluda, como dice Dib. La poesía lo saluda. Y para el misterioso señor H también. No, pues esperamos que nos puedan acompañar pronto. Creo que lo estén escuchando de procesadores de Lure, les manda decir. Y pues continuamos con Shuna. A ver, bueno, antes de que empieces, fuera del aire nos estabas contando un poco de tu nombre, Shunashi. ¿Qué significa? ¿Cómo se pronuncia? Pues se pronuncia Shunashi, así. Y es zapoteco, significa... Bueno, así le decían a las diosas o a las vírgenes en zapoteco, pero también así se les decía como de cariño a las mujeres que eran muy bonitas o muy inteligentes, así muy, muy, muy, muy, como muy, muy, muy acá. Muy acá. Así que, pues por eso me pusieron así, supongo. Por bonita y inteligente. No sé cómo supieron. Sí, a ver, dinos. Dejamos para después. Problemas. Sigue leyendo. Demuéstranos con tus versos el por qué te llamas así. Okay. Al llegar a la escuela, se lo conté todo a Demian, Molly y Camila. Se espantaron, pero decidimos reunirnos en casa de Demian al salir de la escuela. Él y yo nos habíamos vuelto muy cercanos y me contaba todo. ¿Y cómo estás con lo de tu hermano? ¿Crees que ya falte poco para que se cumpla su premonición? No lo sé, pero tengo miedo de que se cumpla. Espero que si se cumple, pueda estar contigo, ya que tal vez también me afecte a mí. Al decir eso, se sonrojó. ¿Acaso será que le gustó? No puede ser, es mi amigo, lo que faltaba. Ya en su casa, Demian preguntó sobre la visión de mi hermano. Pues, en resumen, va a haber guerra, con mutantes como armas, y los van a alterar de modo en que se les den poderes. Así es que mejor cuidarse. Entonces, podemos decidir quién gana la guerra, ¿no? No creo que los alemanes y todos ellos puedan tener mutantes. ¿Quieres que ganen los gringos? No. Pues... si nos metemos, será para apoyar a los gringos. Piénsalo, Molly. Pues, sería mejor apoyarnos a nosotros mismos. Una vez que acabe la guerra entre ellos, comenzarán una contra nosotros, los X. ¡Wow! Demian nunca había hablado así. ¿Tu poder te volvió reflexivo? Te burlas porque no tienes el gen, Camila. Tienes suerte. Ella solo se quedó callada. Su cara cambió de risa a miedo en un segundo. Lo noté. Sabía que le estaba pasando. También te pasó algo a ti. Lo tienes, ¿verdad? Asintió. Pues, esa vez que la tipa con la que me peleé me miró con ojos de pistola, solo dije que ya me tenía harta, que me cansaba su mirada. Pero después escuché que empezó a quejarse de que le dolían horrible los ojos. No sé, creo que le eché mala vibra o algo, porque hice el experimento otra vez y terminó cayéndose en medio de la fila y la pisaron. Bueno, solo dije que se veía mejor en el suelo para que al fin alguien le diera lo que merece. ¿Y se cayó? Demian se burló. Yo estaba ahí, ¿con qué fuiste tú? Qué lindo poder, tienes lengua de víbora. Lo miré enojada y dejó de reírse. Entonces, todas sentimos cómo se nos erizaba el cabello y sentíamos una vibra agitada. Demian, ¿tú hiciste eso? Molly señaló hacia una enredadera que había crecido increíblemente rápido hacia donde él se encontraba. También unos peces estaban moviéndose como locos alrededor de la pecera. Le das vida y energía a todo. Eres una pila, se burló Camila. En eso Molly se paró. Ok, entonces los poderes quedan así. Demian puede dar energía a todo lo que lo rodea. Yo, bueno, creo que mato a quien me muerde. Camila da mala vibra. Scarlett oscurece y destruye todo lo que toca. Y, pues, Víctor también lo tiene. Puede calentar cosas con sus manos. ¿Pudo hacer hervir un café? Bueno, después de 40 minutos. Mimi. No, pues está muy, muy bien este texto. Me gusta bastante. Me llaman la atención los nombres de tus personajes. ¿Tienes alguna razón del por qué se llamen de esa forma? Por ejemplo, Demian. Pues no, simplemente es porque me gustó el nombre. ¿Te gustó muchísimo el nombre? Sí, me gusta el nombre. Es que a mí me recuerda mucho un libro que me gusta también, bastante, que se llama Demian. Sí. Entonces yo sabía que había algo detrás de todo esto, lo sabía. Sí, también es por el libro. Perfecto, entonces maravilloso, porque entonces aquí nuestra pequeña ya nos está creando toda una, unos muchos símbolos, ¿no? Ya con los nombres, nos está remitiendo a otros personajes que tienen una energía. ¿Cuál pequeña? Para mí es pequeña porque es grande, es una dualidad tremenda. Es que también no has dicho al aire cuántos años tienes. Dinos. Tengo 14 años. Ay. ¡Ya hueles a suegro! Déjalo, es que para él sigue siendo pequeña, por eso. Será mi pequeña. Okay. ¿Y por qué no la pequeña nos manda ahí saludos a quienes nos estén escuchando? Uh-huh. Al galán, no lo sé, a la mejor amiga. No, no los oídos. Pues, con confianza. Si mis dos mejores amigas, Luz y Nayeli, me están escuchando, pues, hola. Y la verdad es que, pues, estoy nerviosa, pero pues ya, espero que me estén escuchando. Si no, qué gachas, ¿eh? La poesía la saluda. ¿Sí? Ahora estás nerviosa, te escuchas muy segura. De hecho, parte, bueno, a mí por lo menos, estoy aquí en la compu, pero estoy escuchando. O sea, tu voz también es como, va perfectamente describiendo esto, ¿no? Porque luego a veces encuentro uno que no corresponde la voz con lo que que está leyendo, sí. ¿No? Y como que no hace clic, o ¿no? Se escucha la voz, sí, quebrada, ¿no? Ajá. También y contigo sí, o sea, como si me lo estuvieras contando, pues, o sea, si incluso sin verte, o sea, lo lees y me lo estás contando. Entonces, no. ¿A poco estás nerviosa? Pues cuando empiezo a hablar de cosas que no son mi cuento, sí me pongo nerviosa. Ah. Pero ya cuando empiezo a leer ya no. Ah, mira. Cambia la personalidad, sí, cambia la personalidad. Y estábamos diciendo que saludos, que se va a subir esta novela, porque son fragmentos, sí, de una novela que estás escribiendo, ¿no? ¿O ya la terminaste de escribir? Ya la terminé. Bueno, va a haber una segunda parte, pero Y yo aquí humildemente con mi cuento. Yo con mis bocetitos, ¿eh? Yo aquí con mis bocetos. No, pues está muy bien, les recordamos que vamos a estar subiendo ahí la novela, por si gustan consultarla, está en PDF, ¿no? Uh-huh. ¿Nos puedes repetir el nombre? Uh-huh. Por si la quieren ir buscando. Pues, se llama No One Remembers Your Name When You're Strange. Guasha, guasha, guasha. Puchi, puchi, puchi, miau, miau, miau. ¿Y en cristiano eso quiere decir? Nadie recuerda tu nombre cuando eres extraño. Eso quiere decir. Nos sentimos un poco aludidos. Porque aparte eso es como frase para iniciar un poema, ¿no? Así, claro. Ay, mamachita. Exacto. Sí, vamos a leer. Antes de continuar, yo quisiera, bueno, no sé si nos estén escuchando, pero mandar unos saludos a la compañía de teatro Contorno Teatral y a la sección 9 de la CENTE, que ellos estuvieron este, fue el domingo, ahí en la Plaza Juárez, en la delegación Tláhuac, haciendo un evento precisamente para informar a los padres de familia sobre la reforma educativa. Entonces hicieron un evento muy interesante en donde hubo teatro para los chavillos, hubo un rincón de lectura, hubo taller de pintura, hubo también algunas mesas informativas, una conferencia con un doctor de la UAM. Entonces fue un evento muy, muy interesante y de hecho nos invitan a nosotros también como parte de, bueno, como poetas, a participar en sus eventos que van a estar, bueno, me dieron su teléfono para que nos estemos comunicando con ellos y a ver si podemos colaborar. Pero fue una labor muy interesante, yo espero subir las fotografías ya mañana, tempranito, igual hacer como un pequeño reportaje de lo que sucedió ese día. Estuvo muy, muy interesante y muy, muy padre que... Algo que me comentó el doctor que fue de la UNAM, me dijo, nosotros como conferencistas a veces damos la información de una forma muy aburrida y no somos conscientes de que los niños también deben ser parte de esta información. Entonces la mejor manera de hacerlo es a partir de una obra de teatro que está rescatando todas las tradiciones, los valores, toda la cultura de esta sociedad, ¿no? Y que es muy importante que ellos también estén informados. Entonces fue una labor muy interesante la que estuvieron realizando esos compañeros. Pero pues ahora sí vamos a darle con la poesía, no sé qué siga de este lado. Venga. Bueno, vamos a leer un poemita de uno de mis poetas favoritos, que es Rubén Bonifaz Nuño. Hace poquito que nos dejó. Nos ponemos de pie. Y va un pequeño poema. Para pues toda la banda, ¿no? Y en especial para la sonrisa. Toda la banda. Para los que llegan a las fiestas ávidos de tiernas compañías y encuentran parejas impenetrables y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. Los que se arrinconan con un vaso de aguardiente oscuro y melancólico y odian hasta el fondo su miseria, la envidia que sienten, los deseos. Para los que saben con amargura que de la mujer que quieren les queda nada más que un clavo fijo en la espalda y algo tenue y acre como el aroma que guarda el revés de un guante olvidado. Para los que fueron invitados una vez, aquellos que se pusieron el menos gastado de sus dos trajes y fueron puntuales y en una puerta, ya mucho después de entrados todos, supieron que no se cumpliría la cita y volvieron despreciándose. Para los que miran desde afuera de noche las casas iluminadas y a veces quisieran estar adentro, compartir con alguien mesa y cobijas o vivir con hijos dichosos y luego comprenden que es necesario hacer otras cosas y que vale mucho más sufrir que ser vencido. Para los que quieren mover el mundo con su corazón solitario, los que por las calles se fatigan caminando, claros de pensamientos, para los que piensan sus fracasos y siguen, para los que sufren a conciencia, porque no serán consolados, los que no tendrán, los que no pueden escucharse, para los que están armados, escribo esto. No, ¿por qué me siento aludido? Sí. Porque a poco no todos hemos andado caminando por las calles vagando. A veces, no todo el tiempo. Pero algunas veces, ¿no? Y deseando a la mujer del otro. ¿Qué pasó? Y esa bueno, sabida. Mira, que yo se puedo regañar Esteban. Compañías. Dejar ir a una mujer hermosa. Ay. Madre. Se pone muy denso. Otra más. Oye, Mario. Vamos a corte, Diego. Aguanta. Este es como acá un reto para Mario. Tienes aquí a Shunashi. ¿Qué poema le dedicarías? Siendo que van a ser sus 15 hermosas primaveras. Que es el orgullo de tu... Sí, es el orgullo de tu vida, de tu vida. Hay pero un poema... No me respondas ahorita, piénsalo. Nos vamos al corte y regresamos con tu poema. Vale. ¿Con qué nos vamos, Diego? ¿Con qué? El hombre en la caja, no sé quién. ¿El hombre en la caja o de la caja? Yo la pedí. Un hombre con caja. yo. Palabras al poder. Voces disidentes. Yeah.

Entonces, pues no había de otra ser escuela pública, o sea, te sacaban, te pastoreaban. Y era de, pues bueno, al lado de la escuela había una biblioteca. Y ahí me quedaba hasta que mi papá se acordaba que tenía que ir por mí. Entonces, aprendí un poco de inglés, un viejito que estaba ahí en la biblioteca, leí un poco, bueno, leí lo suficiente como para tener mi propia credencial y que... O sea, ya fuera como, no, papá, no, no pases por mí, te espero más tarde. Y me sorprende mucho ver esto, ver esta clase de relación tan afectiva y que se puedan entender a través de las letras. Claro. Porque una cosa es lo que se dice uno directamente, pero una cosa es lo que guarda entre metáfora y metáfora. Claro, y además también recordemos que muchos de nuestros compañeros... pues no tienen una relación tan afectiva con sus padres, ¿no? Ya teníamos aquí, por ejemplo, a cualquier fulano que él nos comentaba, ¿no? Que sus padres pues no estaban muy de acuerdo con la carrera que había elegido, con letras. Entonces es muy bonito que tú lo digas con orgullo, que tu hija tiene la habilidad, la virtud de poder escribir y que lo veas con orgullo. Es algo maravilloso. Yo creo que eso va a ayudar mucho para que ella siga explotando toda la creatividad que tiene. Pues yo lo único que puedo decir es que estoy feliz por tener aquí al orgullo de mi nepotismo, lo vuelvo a decir. Y pues, no sé, es lo único que le puedo dejar a mi hija, mis libros, el gusto por la lectura. Y ¿cómo? Que a partir del arte podemos cambiar el mundo y sobre todo ser felices, sí. ¿No? Es lo único, pues, porque pues, rico nunca voy a ser, pobre ya soy, ¿no? Entonces, pues más bien es esta idea de decirle a mi hija y a mi hijo también, pues que uno busca la felicidad en pequeños rincones, ¿no? Que eso que está ahí, que nos venden en la tele, pues no es verdad, ¿no? Que la felicidad está en esos pequeños momentos y pues ojalá que esto pues se cumpla, ¿no? Es todo, pues. ¿Y nos podría repetir como el nombre del poema por si alguien que lo escuchó le gustó y dijo, no, pues ahora va para mi hijo? Es Hombre preso que mira a su hijo, es de Mario Benedetti. Es uno de los más cabrones que he leído. Shunashi, algo que quieras decirnos, que quieras decirle. Sí, ya vamos a chillar. Acá, todo, acá el fulano este. Porque dice que es su papá, güey. Dice. No es pues, asegurando. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Mejor léenos el último fragmento de tu cuentito que estamos por terminar. Échale. Capítulo 10. No nos dejaron salir. Pasamos la noche ahí. Cuando vi a Demian, no podía dejar de llorar. Por lo menos nos dejaron juntos. No te preocupes, ¿ok? No voy a dejar que nos lleven a ningún lugar. Diario. Veía cómo Demian hablaba con los que estaban ahí. Cada que hablaban, todos se llenaban de furia. Entonces lo comprendí. Estaba haciendo una revolución. Desde ese momento, lo supe. Le gustaba a Demian. Y la verdad, él me gustaba a mí. Era mejor que Matt. Él era rebelde. Era buen músico, me entendía. Podía calmarme aún cuando estuviera más alterada. Toleraba todas mis ideas. Era el chico que más me entendía, y eso me gustaba. En cuanto me di cuenta de que me gustaba, fui hacia donde estaba hablando. Entré en la conversación. Vi que planeaban salir, con la fuerza. Entonces dije, sería mucho más fácil usar lo que tenemos. No lo quieren decir, pero nos encierran porque nos tienen miedo. No conocen lo que podemos hacer, y eso al hombre le asusta mucho. Aunque no tengamos poderes reales, podemos usar el temor que nos tienen para salir de ahí. Al decir esto, todos se dieron cuenta de que era cierto, pero todos necesitábamos cooperar. Así que comenzamos a hacer un plan de escape. Los que no presentaban ninguna habilidad se abrirían por la fuerza y serían los primeros en salir para unir a más mutantes y destruir ese y otros campos de concentración. Ya que era más difícil distinguirlo, sería esa su tarea. Los que presentaban poderes, que no se les notaba, serían los segundos. Ellos protegerían a los ya apodados neutros, a que salieran. Y como sus poderes no se notaban físicamente, saldrían. pero los que tenían poderes más intensos o eran físicamente perceptibles debían quedarse para acabar con el mayor número de soldados. Tendrían que esperar respuesta de los neutros para poder esconderse. Yo estaba dentro del tercer grupo, ya que mi poder me había hecho ciertas marcas negras en las manos, espalda, pecho, piernas y parte de la cara. Solo eran líneas negras, pero se notaban. Además, con Demian llenándome de energía, podía acabar con alguien con solo tocarlo. Llegó el día. Todo comenzó con una pequeña riña. Después, alguien gritó motín. Yo subí hacia donde se encontraban los granaderos. Demian conmigo. En solo 5 segundos un guardia caía. Terminé con todos. Se veían negros, sin alma. Me asusté de mi propio poder, pero debía seguir. Se abrió una brecha entre las barricadas y los neutros comenzaron a salir. Después, los que no se les notaban los poderes. Nosotros habíamos acabado casi con los soldados. En eso, Demian vio cómo tanques llegaban. Solo quedábamos nosotros. Demian me llamó. Va a sonar un poco cursi, pero no creo que nos veamos en un rato. Quiero que te vayas con nosotros. No luches más. Hiciste todo lo que pudiste. ¿Qué quieres decir? No voy a dejarte aquí. Ve, por favor. No quiero que te pase nada. Yo te alcanzaré después. No, déjame pelear. O ven conmigo. No me dejes. No me dejó hablar más. Me dio un beso que me cerró la boca. Sentí como sus labios me llenaban de energía y el pelo se me erizaba. Vete, estaré bien. Voy detrás de ti. Salí corriendo. Derribé la barricada y vi como 4 tanques. Uno de ellos iba a disparar a los mutantes. En eso, vi a Demian, parado, tratando de quitarle energía al cañón. Es muy grande. No puedes solo, vas a matarte. Era lo que pensaba. No pude contenerme. ¡Demian, quítate de ahí! Quise correr hacia él, pero alguien me detuvo. Era Matt. Miró a Demian. Él le gritó, ¡llévatela! Y Matt me cargó. Me dejó en una esquina y me miró a los ojos. Alguien más se preocupa por ti ahora. No le lastimes. Vete. No dije nada. Solo salí corriendo. Pero escuché a los soldados que Demian combatía. ¡El mutante! ¡El mutante número 6! ¡Vayan por él! Eso me hizo voltear y ver a todo un escuadrón que venía atrás de mí. Vi a Demian que les quitaba la energía, pero se distrajo. Volví a ver al frente. Entonces escuché un fuerte disparo de cañón. Me paré en seco. No quise voltear. No me di cuenta de que el disparo de cañón había callado a un disparo de pistola hacia mí. No lo escuché, ni supe nada, hasta que vi una gota de sangre en el suelo y el costado comenzó a dolerme. Toqué mi estómago y sentí el calor de un líquido. Alcé la mano. Había sangre. Solo caí. Sentí cómo los soldados me recogían. Me desmayé. Si quieren saber el resto de la historia, mañana vamos a subir el cuento completo de Shunashi a la página de Nuestra Voz Radio. Micrófono. Yo quiero saber qué es lo que pasa, porque es maravilloso cómo estás, por ejemplo, retomando esta cuestión, no sé si decirlo así, del sacrificio. ¿Cómo estás sacrificando aquí a un personaje, a Demian, no? Por toda la... Ay, no sé ni cómo expresarlo, de verdad me quitaste las palabras. Yo me quedé muy, muy metida en tu historia. Pero es muy padre que esta figura del sacrificio esté presente en el texto, porque finalmente una manera en la que nosotros podemos cambiar al mundo es a partir de la literatura. Estás sacrificando parte de tu tiempo para poder mostrar una realidad diferente, ¿no? Para mostrar a en este caso a tu distopía, ¿no? A la sociedad, que se pueden generar cosas distintas a partir de determinados valores, ¿no? En este caso una valentía tremenda que tú estás mostrando aquí. Es maravilloso, a mí me está gustando bastante. Yo quiero saber qué pasa. Continuará. Sí, adelántanos. Sí. Un párrafo. Además, aquí muchos deben sentirse aludidos, ¿no? En esta batalla contra los soldados. No, ¿verdad? Para nada. Fans de los dos. Personalidades raras. Sí, no, porque aparte los superpoderes los podemos traspasar a la literatura o a la poesía, ¿no? El poder de acá de Carlos Esteban. Saca la poesía. A los versos libres. Israel Galloso. Exacto. Israel es un ejemplo. Exacto. Este, un poeta de Chihuahua que a puros poemas hizo para atrás a los granados. Con cara. ¿No has visto ese video? Ay, ¿cómo ya nos podemos hablar, Mario? No, bueno, tienen que ver ese video, este, uh-huh. Quienes nos están escuchando en nuestra voz radio. ¿No? Uh-huh. Este, lo subimos al rato a la página de nuestra voz radio y a la de Palabras al Poder. Es uh-huh. el compañero Israel Galloso que vamos a estar haciendo este evento de enlace de Chihuahua con el Distrito Federal. El Círculo de los Bárbaros, así terminó el nombre, con el compañero Galloso, a puros poemas hecha para Exacto. atrás a los granaderos. Ese es el superpoder de Israel. Esa es la forma de tratar a los granaderos, a punta de poemas. Y cagan cara de que no entienden nada. No entendían que estaba pasando. Pero se hacían para atrás, ¿no? Para la otra, cálmate o te doy un poema, ¿eh? Vamos a pedir que mejore la fórmula para que desintegre a Mancera. Y pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Sí, yo quiero agradecer a mi hija que haya tenido la bondad de venir aquí a leernos sus textos. Estoy muy orgulloso de ti. Y quiero cerrar con una canción que te dedico. Al ratito la vamos a poner, que se llama Los 15 años de Espergenta. Espergencia, perdón. Yo quiero cerrar con un poemita que hice pensando en mi sobrina y pues en este caso me la recordaste muchísimo. Poemita un poco extraño, pero se llama así, del silogismo Sofía. Dice: alzó la vista Sofía al concluir del libro la última línea. Miró el suelo, se supo perdida. Terminó de leer ansiosa toda bibliografía. Comprendía el olor de la hierba, pero no lo percibía. Respondía al amor con erudita etimología, pero su corazón no satisfacía. Enraizadas sus pupilas en aquella estancia enmohecida, su vida en argumentaciones perdía. Pronto, en ficciones perecería. Pero gritó el cielo, salta Sofía, alza el vuelo, eleva al cosmos tu sabiduría. Escuchada la plegaria, la confusa criatura quiso ser sagrada herbolaria y se entregó a un árbol en heterogamia. Antes de morir, satisfecho sus poros por la experiencia, adquirió su tan deseada trascendencia. Por ello, gentiles seres, la sabiduría es ensoñación perpetua, la ruta de Eros que en cada cuerpo deposita la semilla del intelecto. Bravo. Qué bonito. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Shunashi. Me gustó mucho tu nombre. Como que tú... A mí también, ya lo estoy aprendiendo sí. a pronunciar. Y este, igual, Ibrahim, Mario, padre de esta bella criatura, bendita. Gracias por acompañarnos. Carlos, ya nos estamos yendo. Vámonos, vámonos, Rian, y recordarles el evento del próximo martes, Betsy. Ajá, en la colmena. ¿Cuál evento? En la colmena, el enlace, ¿no? Que se va sí, a hacer. Ya está, Mimi está anunciada, ¿no? La sí, de... sí, sí. Ya te anunciamos hace rato. Ya. Sí, el enlace que se va a hacer con poetas del DF y poetas de Chihuahua perfecto, el próximo perfecto. Martes a las 6 de la tarde. En Chihuahua. De Chihuahua, 7 de la noche de aquí del Distrito Federal. Desde la colmena, 5 poetas de perfecto. Chihuahua. 5 poetas chilangos. Y le repetimos la alineación. El maestro de los controles, Román Borrego, se presenta Betsy Numen, Mimi, Pat Lebu y está hablando. Y del otro lado, Israel Galloso con toda la banda pesada de Chihuahua. Ah. El Círculo de los Bárbaros y además va a ser poesía de protesta. Bien, ese es perfecto. El tema. Entonces, el próximo martes a las 6, 7 de la noche le prenden ahí a nuestra voz radio. Compañero Dip nos va a regalar un tiempecito del programa Galaxia, le vamos a estar ahí invadiendo el espacio y se va a poner bien bueno. Quien le quiera caer allá a la colmena, la dirección es Repúblicas, de... Repúblicas y Miraflores, en la esquina, bajando del metro Ermita a del lado del hotel Ejeje. de ese no se queden por ahí. Ejeje. Los jaboncitos de sabor de la fresa. Rosa, ¿no? Sabor fresa, nunca he tocado sabor fresa. Bueno, pues de ese lado no, Carlos, de ese lado no te vas a bajar. Bueno, donde ven el Burger King, del otro lado. Es Repúblicas y Miraflores, en la esquina van a ver un mueblecito hecho de aros metálicos para las bicis. Y pues ahí cáiganle, va a estar toda la banda de la colmena. Vientos. Ya para despedirnos, no sé, saludos a la mamá, a la hermana.